las mujeres de mi patria son gemas para exportar. ¿Cómo no sentirme grande si es que no puedo evitar gritar a los cuatro vientos: Venezuela es mi lugar? ¡Arpa! ¡Venezuela es mi lugar! ¡Claro que sí! ¡Buenos días a todas y todos que se asomen a esta ventana que se abre de par en par hoy, miércoles 25 de enero de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Chávez Frías. En la locución de guardia se encuentra Kenny Castillo y en los controles nos acompaña el chinito de la radio. Un catirito de ojitos achinados que es una belleza de muchacho. ¡Emmanuel Hitler! Sí, señor, con esos ojitos sonrientes y abriendo la ventana la mañana de hoy. ¡Mua! Con muchos besos, abrazos a papachos, a mapuches, abrazos, buenas vibras y bendiciones. Esta servidora, Enza García, y abrimos recio la mañana de hoy con Gerardo Valentín. Venezuela es mi lugar. Claro que sí, Venezuela es mi lugar, Venezuela es tu lugar, Venezuela es nuestro lugar, es el suelo donde nacimos, es la patria donde nacimos, es donde se nos ha dado, es donde hemos crecido, hemos educado, nos hemos transformado en personas y es donde de verdad, en lo personal, me gustaría acabar mis días, ¿no? Es algo así, me acuerdo del comandante Chávez que decía, ay, me gustaría ya en la vejez irme al cajón del Arauca, hay un campo y no sé cuánto. Y de verdad que uno ve ese paisaje y uno se imagina viejito sentado en una sillita viendo ese paisaje, cerrando los ojitos y durmiendo hasta la eternidad. Pues bueno, yo me imagino en un pueblito así como Ocumare de la Costa o como Puerto Colombia en Choroní, en el zaguán de una casita así tipo colonial con una vista a la playa, en la isla de Coche, Dios mío, la isla de Coche, agarrar sentadita en la playa, yéndome de esta vida con el atardecer. De verdad que debe ser, wow, gratificante, además de vivir aquí a pesar de los problemas. Pero mira, tenemos una geografía hermosa, un clima privilegiado y lo mejor de todo, aunque una minoría nos quiera hacerlo creer lo contrario, es la gente. El venezolano es amoroso, el venezolano es solidario, el venezolano es generoso. No perdamos, no hagamos que la guerra que estamos viviendo, esta guerra que hay por dentro, no hagamos que los antivalores que difunden los medios de comunicación, los antivalores del capitalismo, que es el hombre es el lobo del hombre, y primero estoy yo, segundo estoy yo, tercero estoy yo, y los demás que se fuñan. No, volvamos, no tengamos esa conciencia del colectivo y no dejemos que nos quite ese sentido y ese carácter amoroso, generoso y solidario que tenemos todos los venezolanos. Tan amoroso y tan solidario que Venezuela tiene el único ejército que salió de sus fronteras para liberar en vez de conquistar. Eso tengámoslo presente. Y cuando uno dice Venezuela es mi lugar, quiero mandar un saludo, no sé si estará escucha de vez en cuando, a una buena amiga, es una profesora de la Universidad Central de Venezuela, mi amiga Liliana. Ella es profesora de la Escuela de Psicología de la UCV y me contaba que fue madrina de promoción en el acto del pasado diciembre. Y a ella le impactó muchísimo que de 23 graduandos de su promoción, de 23 ahijados, 20 se iban del país, ¿no? Y una de las cosas que ella me decía que le dolía, que dónde está el sentimiento patrio, y sobre todo que el Estado les pagó su educación. El Estado paga la educación de las personas porque es bueno, aparte de la bondad. Es porque está invirtiendo en capital humano, personas que saquen adelante a la patria, ¿no? Entonces, oye, son muchachos que no se han terminado de graduar y ya lo tienen todo listo para irse sin ni siquiera intentarlo en su propia patria. Entonces ella dijo que bueno, que agarró y aprovechó que era la oportunidad de poderse expresar. Y en el discurso pues empezó, ay sí, estos muchachos profesionales, el capital humano, y agarró y lo dijo. ¿Quién se va a quedar para sacar la patria adelante? Cuando la universidad les dio las herramientas, la universidad los formó totalmente gratis. Y muchos de ellos quizás vienen del sistema de educación público, ¿no? Entonces, oye, el gasto porque eso ya no es inversión social, porque cuando le das estudios gratuitos a una persona y esa persona emigra sin ni siquiera intentarlo en su propia patria, eso sí podemos decir que es un gasto de la nación, ¿no? Entonces, bueno, que fue una cosa que el decano miraba para todos lados, todo el mundo, las autoridades miraban para todos lados, no sé qué, pero bueno, que le dio satisfacción que varios de sus estudiantes se le acercaron y le dijeron, profesora, yo me quedo. Porque es un asunto de hablar, de discutir, es normal, es lógico que la gente quiera tener una buena calidad de vida, pero hay que tener presente que esta situación que estamos viviendo no es eterna, es transitoria, como esa bonanza que vivimos mientras el comandante Hugo Chávez estuvo vivo, también fue transitoria. Vayamos, trabajemos por una bonanza permanente, ¿no? Y hay una gran diferencia, porque en los 90, cuando se vivió la crisis neoliberal, mi generación de graduandos, mi cohorte, ¿no?, la gente que se graduó conmigo, muchos de mis mejores amigos de la universidad emigraron en los 90. Un amigo se fue para Barcelona, España, otra amiga se fue para Chile, otra amiga se fue para Argentina y emigraron. Pero hay una gran diferencia con la emigración de ahorita. Cuando nosotros nos graduamos, nos matamos a buscar trabajo y no había empleo. No había empleo. Entrabas a trabajar, entonces andabas con unos salarios subpagados, donde no habían aumentos de sueldo y la inflación era similar a la de ahora. Porque aparte del alto precio de la comida que estaba en los anaqueles, pero la gente no tenía para comprarla, la luz estaba por las nubes, el teléfono estaba por las nubes, todo estaba por las nubes porque todo había sido privatizado. Nosotros pagamos los servicios más económicos del mundo y es impresionante cómo eso nos reduce el gasto. Pero sobre todo era el asunto del empleo. El desempleo rondaba el 30%. Y ninguno, y mis amigos de los que se fueron, ninguno conseguía empleo. Entonces, ¿qué optaron? Optaron por buscarse una beca, irse a hacer estudios de posgrado al exterior. Estaba el Instituto Iberoamericano de Cultura, que daba becas hacia España. Habían diferentes instituciones, porque Fundayacucho lo que te daban eran los famosos créditos, pero becas las daban otras instituciones. Se iban al exterior, sacaban el posgrado y la gran mayoría se quedaban. ¿Por qué se quedaban? Bueno, porque tenían ya un cierto tiempo viviendo allí, les ofrecían trabajo, se casaban, se enamoraban y se casaban para allá, y bueno, y se quedaron allí. Pero fueron profesionales los que se fueron en los 90, que por lo menos lo intentaron, y no estaban dadas las condiciones. Porque para poder vivir necesitas tener empleo, necesitas trabajar. Y no había empleo. Entonces no habían condiciones para trabajar. Pero ahora, señores, empleo es lo que sobra. Entonces, oye, está esto de ver jóvenes que se gradúan en las universidades públicas, que ni siquiera se molestan en buscar un trabajo, que no tienen experiencia laboral, que no tienen experiencia ante la vida, porque de paso las universidades autónomas ya no entra el pueblo, sino los niñitos de papi y mami. Y, ¡ay no! Porque es que resulta que los Estados Unidos en un año tengo carro y alquilo un apartamento. Y entonces, bueno, y se van a hacer los trabajos que se niegan a hacer en su propia patria, alegando que ellos están sobrecalificados porque son profesionales egresados de la UCB, USB, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Venezuela es mi lugar, Venezuela es nuestro lugar. No la dejemos vacía. Vamos a demostrar de qué madera estamos hechos y vamos a sacar esta patria adelante, porque un capital humano valioso, claro que lo tenemos. Bueno, después de esta reflexión, vamos a revisar las informaciones de las últimas horas. Bueno, se está llevando a cabo la quinta cumbre de la CELAC. El presidente Maduro arribó a República Dominicana esta mañana para participar de este evento. El presidente de la República, Nicolás Maduro, arribó este miércoles a República Dominicana para participar en la quinta cumbre de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. En efecto, el primer mandatario fue recibido por las autoridades de ese país y se espera su intervención durante la reunión de jefes de Estado en las siguientes horas. Así que estaremos atentos a las incidencias de esta cumbre de la CELAC. Por otra parte, los países de este organismo rechazaron la orden injerencista de Obama en contra de Venezuela. Los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, integrada por 33 países, reafirmaron este martes su rechazo a la renovación del decreto injerencista firmado por el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, que declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a su nación, indicó la ministra para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez. Se confirmó nuevamente el apoyo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en rechazo a la orden ejecutiva del expresidente Barack Obama, que considera a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos y a su política exterior. Contamos con el respaldo de la CELAC, quien nuevamente reitera su solicitud de que sea revertida esta orden ejecutiva, expresó Rodríguez desde Punta Cana, República Dominicana, donde se lleva a cabo la quinta cumbre del organismo. Respecto a las relaciones que tendrá Venezuela con el nuevo gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump, la diplomacia reafirmó que el compromiso de nuestra nación es establecer relaciones con el gobierno estadounidense con bases en el respeto y la cooperación. Eso fue lo que dijo nuestra canciller Delcy Rodríguez. Bueno, vamos a dar buenas noticias. Una de ellas es para aquellas personas de pocos ingresos que están buscando créditos de vivienda. Recordemos que se ha subido considerablemente el crédito que se ofrece por ley de política habitacional. Y de paso, ¿no?, de ñapa, redujeron a la mitad la tasa de interés por adquisición de viviendas a familias con menores ingresos. Es decir, una pareja profesional, joven, con poco tiempo trabajando, con, supongamos que cada uno tenga un salario mínimo, 2-3 salarios mínimos, que bueno, estamos hablando de bajos ingresos, pues podrán, cuando le den su crédito, pues tienen reducida a la mitad la tasa de interés. Las familias en condición de vulnerabilidad social, cuyos ingresos mensuales entre 1-4 salarios mínimos, podrán acceder a planes de financiamiento para adquisición de vivienda con tasas de interés de 2,33% por un lapso de 5 años. O sea, una tontería, ¿no? Así lo informó este martes el ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, Manuel Quevedo, a su salida de la tercera reunión del órgano superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat de este año. Aquellas familias que por alguna circunstancia estén en algún grado de vulnerabilidad social, que no puedan cancelar el monto de la tasa de interés del 4,66%, aquellas familias que devengan entre 1-4 salarios mínimos, el presidente Nicolás Maduro ordenó que se flexibilice a la mitad, es decir, 2,33% por un lapso de 5 años hasta que esta familia pueda salir de la circunstancia de vulnerabilidad temporal. Quevedo se refirió a las medidas de crédito anunciadas por el presidente Nicolás Maduro, que incrementó el monto de créditos hipotecarios a través del Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, FAOB, ajustando a 20 millones de bolívares para adquisición, 15 millones para autoconstrucción, 10 millones para ampliación y 5 millones para mejoras. Indicó también que entre las medidas especiales para que el financiamiento sea flexibilizado, se ha autorizado que las familias paguen dos cuotas extraordinarias, antes esto no estaba permitido, en periodo de un año y que no superen el monto de una cuota ordinaria. Por ejemplo, una cuota ordinaria de 14.223 bolívares de una familia que está cancelando mensualmente su vivienda, como cuota extraordinaria puede llegar a cancelar 28.446 bolívares dos veces al año. El ministro resaltó que estas decisiones tomadas por el gobierno nacional buscan garantizar que el pueblo tenga acceso a una vivienda digna y proteger el salario de las familias venezolanas. Asimismo, se mantiene el nivel de subsidio de 900.000 bolívares para tener el acceso a una inicial para adquirir una vivienda. Muy buenas noticias en ese sentido. Otra noticia positiva es que de acuerdo con el ministro, el ministro de Economía, Ramón Lobo, durante una entrevista para Venezolana de Televisión, habló sobre la apertura de las 8 casas de cambio que hizo el gobierno nacional y que con ella se logró estabilizar la relación del bolívar peso en la frontera con Colombia. Eso no lo destaca nadie. nadie. Muchos pudieran decir que el dólar no ha bajado, pero eso no es medición, sentenció. Además, Lobo destacó que las tasas de cambio van a permitir que aquellos que tienen efectivo en otra moneda lo puedan cambiar en las casas de cambio autorizadas. Asimismo, comentó que el gobierno tiene previsto abrir 20 casas de cambio, no solo en los estados Táchira y Zulia, sino también en Apure. Son las 10:22 minutos y antes de ir a la pausa, otra información positiva. Venezuela y China afianzarán intercambio cultural. Con el objetivo de afianzar las relaciones bilaterales entre Venezuela y China en materia cultural, este martes se reunieron el ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez, y el embajador del país asiático, Zhao Bintang. Desde el Centro de la Diversidad Cultural en Caracas, el titular destacó la importancia de estrechar los lazos a través de la cultura para consolidar la alianza estratégica entre ambas naciones. Muy afortunado el encuentro porque estamos conscientes de la hermandad que existe entre nuestros países y lo que significa luchar juntos contra el intento unipolar del imperio y sus aliados. Recuerden que Trump se la tiene jurada a China. Es importante fortalecer todos nuestros lazos y la cultura es una forma expedita para eso, expresó el ministro. El encuentro sirvió para confirmar que Venezuela y China le darán continuidad a los convenios que existen en el orden de intercambio cultural suscrito en 2013 y que contempla diversas experiencias como la del Instituto Confucio, un ente donde se dictan talleres temáticos y cursos del idioma mandarín a estudiantes venezolanos con el propósito de profundizar los lazos de amistad. Ni hao. Estuve revisando los convenios, lo que hizo el año pasado, y vamos a trabajar en darle continuidad a todos estos proyectos. Y el embajador de China, Bintang, recordó que las relaciones bilaterales entre ambas naciones han tenido un desarrollo estable. Durante el acto invitó al ministro Chávez a la conmemoración que se desarrollará a propósito de la llegada del Año Nuevo Chino 2017. Este es el año del gallo de madera, si no me equivoco, o el gallo de fuego, una cosa así, que inicia las actividades de celebración entre el 27 y el 28 de enero, gesto que fue agradecido por el anfitrión. Lo felicito por la llegada del Año Nuevo Chino, expresó. Se está acercando la fiesta de primavera del Año Nuevo Chino y vamos a hacer una serie de actividades, principalmente culturales. Todos estos eventos son para hacer conocer al pueblo venezolano la cultura china y para que nuestra colonia se integre con los ciudadanos venezolanos, para que comprendan y para que compartan. Ese es nuestro objetivo principal, señaló el diplomático. Y nos vamos a la pausa cuando son las 10:24 minutos con Tommy Olivencia, La China. Aquí te traigo, chinita, un regalo de Hong Kong para que juegues solita, un muñeco de cartón. Si tú aceptas mi regalo, china de mi corazón, yo me sentiré contento, yo me sentiré mejor. Quiero, China, chinerita, móntame una China, yo te quiero.

más allá. Acompáñame, acompáñame. Es 36 minutos. Regresamos a la ventana y escuchamos a Ude Sky, Doctor Crápula. Deja de esconder las vainas. Sí, vale, porque uno dice, caramba, pero ¿dónde están? ¿Dónde están algunos productos? ¿Dónde están? Reaparecen, pero a precios astronómicos. Bueno, señores, seguimos revisando información y también abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, entre las informaciones que podemos destacar, ya va, que hay una que yo compartí ayer en el grupo, que sería bueno destacarla, pero la gente también participa, entonces me van echando la publicación para abajo. Y después para conseguirla es un problemón. A ver, ¿dónde está? A ver, espérense que estoy buscando esto. Ajá, tiene que ver con lo que nos había comentado, ya la conseguí, con lo que nos había comentado Fernando Lapresta el día de ayer, el caso de los trabajadores de Pirelli, ¿no? La filial que se encuentra aquí en Venezuela, que, bueno, piensan desincorporarlo porque es que están mal y que están quebrados, XXX, ¿no? Bueno, Alvis Pérez, trabajador de la empresa Pirelli Venezuela, señaló en una entrevista en el programa Perspectivas que los trabajadores decidieron que si la empresa para la que presta servicio pretende desincorporarlos, ellos acudirán a la Inspectoría del Trabajo. Si la empresa fuera de ley pretendiese desincorporarnos a nosotros como empleados, iremos y acudiremos a un amparo, bien sea a los tribunales laborales o bien sea a la Inspectoría del Trabajo, a quienes les pedimos que por favor traten de contener esto que está pasando. Comentó que ellos están agotando todas las vías posibles para poder contraatacar cualquier acto que pretenda la empresa. Estamos agotando todas las vías posibles en el marco de las instituciones correspondientes. Ya hemos oficiado a la Superintendencia de Precios y Costos Justos, al Ministerio del Trabajo, al propio Ministro de Comercio Exterior, Jesús Faría. Hemos aprovechado incluso a los medios para decir que sí hay una guerra económica, y nosotros como pueblo, indistintamente de la condición política, estamos haciéndoles ver a todos que nosotros somos el primer frente de batalla, resaltó. En otro orden de ideas, Pérez aseguró que Pirelli Venezuela emplea las divisas asignadas por el Estado para comprar cauchos de sus filiales. Comenzamos a ver que en el mercado nacional estaban apareciendo cauchos de la marca a la que nosotros le trabajamos, pero de medidas y modificaciones que nosotros no fabricamos en el país. Algo que nos hizo deducir inmediatamente que las divisas que se le están asignando a la empresa para la adquisición de materia prima y tener cauchos que digan hecho en Venezuela, sencillamente se estaban utilizando y desviando para comprar cauchos de la propia planta Pirelli, dijo. En este sentido, señaló que los trabajadores comenzaron a investigar lo sucedido y se percataron de que la empresa ha bajado su capacidad. Desde el 2014 hacia acá, nosotros los trabajadores hemos venido haciendo un trabajo de investigación y detectamos que la empresa paulatinamente ha bajado la producción de neumáticos. Nosotros tenemos capacidad para producir 1.200.000 neumáticos al año, comentó. Bueno, deja de esconder las vainas, pana, deja de esconder las vainas. Eso es lo que está haciendo Pirelli. Pues lo que vendría haciendo, se reduce la producción, utiliza las divisas para importar de paso neumáticos, que no son los que más se utilizan en el país, y así pues colaboran con la guerra económica. Recordemos aquel canto de sirena del Fondo Monetario Internacional diciendo que el 2017 va a ser un año de hiperinflación en Venezuela. Recordemos la conversación de Alejandro Haussmann con Lorenzo Mendoza, donde le dice, bueno, tú sabes, ya tenemos el crédito pautado con el Fondo Monetario Internacional, sí, pana, estamos aquí en guerra, pero bueno, ya sabemos, lo estamos preparando todo para cuando volvamos. Ahí está, bueno, Pirelli forma parte, es una transnacional y evidentemente forma parte de esta guerra económica. Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales. Nos escribe Mario de Jesús Pérez, la salida de estos jóvenes recién graduados son parte de nuestro descuido y errores en la educación. Rescatar nuestros valores no se recupera en un día ni en un año, son muchos años y hay que luchar para nivelar nuestros valores. Esa huida no es de gratis, tiene responsabilidades de todo y por tenerla hay que ser constante en los programas para su rescate. Es ahí donde los gritos de la moral anda herida, y si esa herida está, lo está la educación y sus gobernantes, dice Oscar Muñoz. Y pasmé, camarada, he hablado con habitantes de Santa Mónica y he dicho, por su postura política, ustedes se autoexcluyen de este beneficio. Me imagino que eso tiene que ver con el tema de carnet de la patria, me imagino, ¿no? Bueno, tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. ¿Ah? Se cayó la llamada. ¡Ah, caramba! Bueno, vamos a seguir leyendo mensajes. Nos escribe Xiomar Ibarra. Buenos días, mi Enza. Para que por favor me felicites a mi vieja que está de cumple 18 añitos, pero al revés, 81 años, dándole las gracias a Dios por tenerla todavía entre nosotros, transmitiéndonos su vitalidad, alegría y enseñanzas. Te amo, mi viejito. Gracias, mi Enza. Con todo gusto, mi Xiomara, pero me hubieras mandado el nombre de tu mamá para felicitarla. Bueno, para felicitarla, señora Xiomara mamá, ¿será? O sea, bueno, señora mamá de Xiomara Ibarra, desde aquí todo nuestro cariño, todo nuestro amor, muchas bendiciones y que bueno, estos son los primeros 81 años de su vida. Que vengan muchos más, que vengan otros 81 más. Un abrazo grande, muchas bendiciones, mucha salud y de verdad que Xiomara es afortunada por contar con usted. y tenerla allí. Dura, alegre, mira que me estuvo contando que es de las que te diga, señora, a usted le encanta irse a bailar con los abuelos en la Plaza del Venezolano los viernes y que se la pasa en su club de abuelo y va y viene. Yo quiero ser una muchacha antigua como usted, así igualita. Yo cuando tenga su edad, que pienso llegar, sí, igualita. Viajando, bailando, compartiendo, disfrutando la vida. Así es. Tenemos ya la primera llamada del día. Buenos días. Buenos días, Elsa. ¿Cómo estás, Soraya? Hola, Soraya. ¿Cómo te ha ido? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Elsa, con la noticia que tú estás dando de lo que habló ayer, lo que estás hablando de Pirelli. Uh-huh. Este es un caso que hay que sacarle el jugo así como está pautado, como lo acabas de decir. Uh-huh. Que se da cuenta de que el gobierno ayuda a las empresas privadas. Exacto. Le otorga los dólares, le atiende la mano, le dice para que sus trabajadores, porque no es por la Pirelli, no es por el gerente, es por aquellos trabajadores que están en las empresas, que no pierdan su trabajo, que tengan una seguridad. Uh-huh. Entonces el gobierno ayuda a esto y estos vienen y hacen lo que están haciendo de agarrar las divisas para importar y no producir en Venezuela. No, e importar un tipo de neumático que casi no se usa en el país. Exactamente, entonces nosotros no tenemos neumático para nuestros carros y si lo tenemos, lo sacan y se los venden a los bachaqueros, uh-huh, empresarios, y ellos vienen y lo montan por internet, venden por internet y descartan a todos esos trabajadores. Es esta la forma de que se tiene que ver cómo es que el gobierno ayuda y qué es una guerra económica. Esto, precisamente como tú dices la noticia, es que la gente tiene que visualizar a nivel todo. Aquí cuando pasó lo de PDVSA, cuando hubo el paro petrolero, uh-huh, cuando salimos a flote una empresa tan grande como Petróleo de Venezuela y con tantos obreros y que nos tenían resteado y que nos tenían sin gasolina, aquí es que llegamos al colmo de tener horas para mover los carros, no teníamos gas, que pensábamos que era lo peor que nos pudiera haber pasado en ese momento. Uno tenía a los hijos, no tenía dónde cocinarle, y sin embargo salimos a flote fue por los obreros, la gente de PDVSA, que vino y agarró y tomó la batuta y salimos a flote. La Polar no hemos salido a flote, Elsa, porque los obreros, me da lástima decirlo, pero los obreros venezolanos de este territorio y que pasan las mismas necesidades, creo, que nosotros, porque a lo mejor a ellos con tener su paca de harina lo resuelve y su mantequilla y su, para que se queden tranquilos, y ellos están apostando a eso, se den cuenta que no hemos salido a flote de esto, y es recientemente porque estos obreros que son venezolanos, son compatriotas, que ven a los vecinos y ven a toda su gente casi rogándole por una harina pan, vean que no se han puesto a favor del pueblo. Y es por eso que no hemos podido salir a flote con esta guerra económica, porque los obreros que no quieren ayudarnos, vamos a seguir en esto, porque la Polar no lo hace, pero ellos no tienen lo que necesitan, como lo menos que los cauchos. Porque uh-huh, la Polar no hace caucho. A esos obreros también se ven afectados. Si los de la Pirelli no se apoyan y se ponen los pantalones, quedan afectados de ellos. Entonces, esto es lo que se dice, nosotros la clase, el pueblo salva al pueblo. Y este es el logo de el pueblo salva al pueblo. Esa era mi intervención. Muy buena tu intervención, Soraya. Pero fíjate, estamos hablando de este tema y una de las cosas que hablaba con, que me decía mi sobrino en diciembre, es que no existe aquí en Venezuela una ley de industria que norma, o sea, que norme la situación de la entrega de divisas y cómo las empresas deben de rendir. Es decir, la empresa dice, necesito tantas divisas para producir tanto y algo, y entonces que haya una verdadera supervisión de, bueno, mira, ¿por qué no produjiste? Yo te di las divisas. Ah, no produjiste lo que tú prometiste. Bueno, eso no es problema mío. Me devuelves el dinero y me lo devuelves por intereses. Porque el Estado les picha, les da dinero, pero ese dinero nunca regresa al Estado. Y eso no debe ser. Esos son préstamos que le da el Estado a estas empresas, sobre todo a las grandes empresas. Porque hay una ley del comercio que, si no me equivoco, es como la década del 40 o del 50. Sí existen cosas que podrían llevar un control ¿no? O sea, sí existen cosas como, por ejemplo, está que sí, la ley de costos y precios justos. O sea, son como que pequeños, son como que reglamentos o leyes que están en diferentes organismos, pero no, tiene que haber una ley que agrupe todo eso y un organismo que se encargue única y exclusivamente de eso, poner orden. Entonces uno dice, bueno, ¿de dónde saldría esta ley de industria? Bueno, esta ley de industria podría salir, ya que, cito lo que me decía mi sobrino, bueno, ya que la Asamblea Nacional es ilegítima por estar en desacato con el Tribunal Supremo de Justicia y Nicolás Maduro Moros, el presidente Maduro, tiene un habilitante, pues que se haga. Pero no se puede llevar un control si las normativas que rigen la materia están regadas en 20.000 leyes, como un artículo perdido en una ley, otro artículo perdido por otra ley, otro artículo perdido por otra ley, y todo está como que en manos de 20.000 instituciones. Eso es algo que hay que centralizarlo. Hay que poner orden en ese bochinche, porque está bien, es un asunto de los obreros. Hay obreros de Polar, de hecho ellos denunciaron esta triquiñuela de la simplificación de la producción. Y están los de Pirelli. ¿Pero por qué lo están haciendo los de Pirelli? Muchos de ellos lo están haciendo porque están a punto de perder su trabajo. Y las veces que los de Polar han abierto la boca o han hablado es porque han visto peligrar su trabajo. Lo que sí les puedo decir, tengo amistades que han trabajado para Polar y Polar aplica un psicoterror. Por ejemplo, si tú eres trabajador de Polar, tienes que comprar única y exclusivamente productos Polar. Si algún superior te ve comprando alguna marca de la competencia, te denuncia y pierdes tu trabajo. Así se manejan en Empresas Polar. El que era mi cuñado, trabajó muchos años en Empresas Polar y él era que no se atrevía a comprar nada de otra marca, porque decía, no, porque es que a mí me ve un supervisor, un superior, un compañero, me denuncia y me botan de mi trabajo. Y es verdad, a ellos como beneficio le dan que si un bulto de harina, le dan cervecita, eso también les dan, sus cajitas de cerveza. Y bueno, y con el rollo del cuento de la harina, pues mira, sí, de verdad, habrá más de uno de ellos que estará bachaqueando el bultico de harina. Entonces, ¿para qué va a querer combatir la guerra económica si está sacando beneficios por ser trabajador de la Polar? Lo que es el caso de la Polar, ¿no? Entonces, bueno, pero no podemos dejarle, necesitamos el apoyo de los trabajadores de estas empresas, que bueno, los hay, están los de Pirelli, están los que han estado denunciando esta situación en Polar, pero también hay que poner orden en el Estado, tiene que poner orden en esto, porque ya está bueno que publiquen la lista de empresas a las que se les dieron, que antes lo hacía Cadivi, de empresas a las que se le otorgaron divisas. ¡Ay, no me otorgaste las divisas! Bueno, las vas a tener que parir, pero esas divisas vuelven al país. Pero hay que castigar, porque si no se castiga, bueno, va a seguir este bochinche. Tenemos otra llamada, buenos días. ¿Aló? Aló, buen día, Enzo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Carlos Andrés? Bien, bien, escuchándote con relación a la situación Polar, uh-huh. Vamos más allá de la Polar, yo creo que también hablemos del imperio económico, ¿no? Uh-huh, que es así. Economía de guerra. Así, ¿no? Es. Enzo, fíjate, yo... dos cositas rapidito. Sí, que estamos cerca del corte, dime. Sí, uno, así muy bien como lo dijiste, tenemos uh-huh. compañeros dentro de esa empresa, ¿ok? Uh-huh. Y compañeros que no voy a develar, uh-huh. pero así como Mendoza lo sabe, que este pueblo tiene compañeros allí dentro, ¿ok? Uh-huh. Y que sabemos que la Polar es un pulpo porque tiene aristas, tiene muchas empresas. Controla todo. De atún y manejan prácticamente un 60-70% de la producción. Eso ha sido una debilidad del Estado, del gobierno. Ajá. Que por allí es una revisión política. Lo otro, Enza. Voy a decir un poquito con respecto a lo que estás planteando en cuanto a la ley de comercio, etcétera, ajá. ¿No? Nosotros, y tú muy bien lo sabes y manejas muy bien el tema, que nosotros dentro de todas las leyes que nos otorgó y que aportó el compañero comandante presidente Hugo Chávez, dentro de la ley de contaduría social, dentro del sistema económico, etcétera, se puede recoger una serie de elementos que nos permitan a nosotros un control y seguimiento, ¿okay? Exacto. Entonces yo creo, Ence, y estoy plenamente convencido, más de creer, plenamente convencido de que aquí es la conciencia revolucionaria, la ética revolucionaria, la moral revolucionaria. Porque muy bien tú lo planteas, porque entonces entra... Ay, caramba, se cortó la llamada, Carlos Andrés. Y mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a la pausa y trata de comunicarte y así hablamos, pero largo y tendido. O sea, y desarrollas el punto porque está muy interesante en la próxima, en el próximo bloque. Nosotros nos vamos a la pausa con Cariaco Song, Los Clap, El Pueblo Está con Maduro. Los comités locales de abastecimiento y producción socialista, los CLAP. Los CLAP, los CLAP, los CLAP. Amiga, yo te estoy hablando. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Las 10 y 56 minutos. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late. Al son de Alba Ciudad. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM.

para la adquisición de vivienda, para la remodelación, para la autoconstrucción, cómo se redujeron también, cómo se redujo la tasa, se redujeron las tasas de interés para las personas de bajos ingresos y bueno, y se entregan viviendas. 1.411.516 familias tienen casas construidas por la gran misión Vivienda Venezuela, vivienda digna, viviendas adjudicadas. Eso no está pasando en otra parte del mundo, eso no está pasando en otros países, ¿no? Me contaba una amiga de unos amigos de ella de la universidad, que bueno, ya son parejas, estamos hablando de profesionales de mediana edad, con niños en edad escolar, que bueno, que uno entiende, por lo menos estuvieron trabajando aquí y le retribuyeron al Estado y a la patria bastante tiempo trabajando en el país y que bueno, decidieron abrir, ¿no?, otros horizontes, ¿no? Y se fueron, se les ocurrió la brillante idea de irse a Chile, que es un país que te tiene políticas 100% neoliberales. Entonces, que aunque se están encontrando, que están igual de ladrando o más ladrando que cuando vivían aquí, porque tienen tres muchachos y les tienen que pagar colegio a toditos, porque en Chile toda la educación es privada. No hay una escuela pública. Es decir, que si una persona no tiene plata y no tiene cómo pagar una escuela, el muchacho se queda analfabeto. Allí la luz es carísima. Entonces, comen las frutas y las hortalizas de la temporada, comen poquita carne, porque el sueldo se les va pagando la factura de la luz. Ahora están en 44 grados a la sombra, pero la luz es tan costosa que el aire acondicionado es un lujo y se están cocinando en la Tierra del Fuego, que si se llama así es por algo. No me quiero imaginar cómo les irá en invierno cuando les claven el precio de la calefacción o prefieran criogenizarse. Entonces eso, ¡ay no, esta pareja, estoy harto! Y se van a pasarla peor. Pero es que ¿a quién se le ocurre irse a Chile? Pues por lo menos mi hermana se fue hace 10 años a España, la mayor. Y bueno, y en España hay escuelas gratuitas, hay escuelas públicas. Mi sobrino se fue de una para allá. La salud, hay salud pública. Pero es que en Chile la salud es 100% privada. O sea, ¿a quién se le ocurre irse a Chile? Y es impresionante la cantidad de venezolanos que se han ido a Chile, la mayoría de oposición, porque juran que con el neoliberalismo van a vivir mejor. Y ahí andan, pasando más trabajo que ratón en ferretería. Tenemos llamada, buenos días. Buen día, Enza. Hola, ¿con quién hablo? Soy Raúl Barra. Hola, Raúl, ¿cómo te ha ido? Muy bien. Qué bueno, vale, tiempo sin llamar. Ah, cuéntame. Y lo que tú estás hablando es que... ¿Qué te parece, venezolano en República Dominicana vendiendo limonada en la calle? Y no la venden en su país. Sí, correcto. Mira, Enza, yo me quería referir a la apoteósica marcha que hubo en torno al camarada. Estuvo maravillosa, a mí me emocionó muchísimo esa marcha. Magnífica. Ahora mira, en torno a esta efeméride, que es muy importante, yo quisiera hacerle un llamado a los historiadores que me están escuchando, a los medios alternativos y comunitarios, que vayamos más allá de la muerte del camarada, que profundicemos por qué ese impulso primario del 23 de enero se perdió en lo estratégico. Uh-huh. ¿Y por qué crees tú que se perdió el estratégico? Bueno, para mí, Enza, hubo bueno, yo también estoy en estudio, disculpen. Te voy a referir a lo que dijo Domingo Alberto Rangel una vez, que ellos fueron a hablar con el Che Guevara porque se querían ir a la guerrilla. Ajá. Entonces Che Guevara le dijo así a Domingo Alberto Rangel, poquito después que tumbaron a Pérez Jiménez. El Che Guevara le dijo estas palabras: oye, pero si ustedes están apoyando a la coalición electoral junto con Rómulo Bentancur, ustedes van a las elecciones, yo veo que es un error que ustedes vayan a la lucha armada tan inmediatamente, le dijo el Che Guevara. Porque es una contradicción. Es que los venezolanos somos atorados. Y eso tiene que ver con la cultura rentista petrolera. Queremos todo para allá. Maduro, vete ya, revolución ya, guerrilla ya, todo ya. Y no, y las cosas no son así, las cosas tienen tiempos de maduración, tiempos de siembra, de trabajo. Por eso es que hemos abandonado también la agricultura, porque no tenemos paciencia para ver cómo nacen los frutos. Eso es un asunto, eso es algo que tenemos que modificar como gentilicio, es algo cultural. Y mira, y el Che Guevara le dijo así, púnchale, ustedes tienen una trinchera ahí en el parlamento. Uh-huh. Que pueden utilizar ahora, pero eso es algo más profundo que hay que estudiarlo. Sí. Mira, Enza, y también me voy a referir a que el Canal 8 sigue pasando ese bodrio de la película de 10 días que estremecieron al mundo, con Warren Beatty. Warren Beatty, sí. Eso es un bodrio. Yo los invito a los que me están escuchando que lean el libro que es un análisis pormenorizado día por día de la Revolución Rusa, que ahora se van a cumplir 100 años, y es muy esclarecedor. Pero lean el libro. Y también, Enza, la muchachita esa que yo te había dicho que ella le recomendaba a los estudiantes, a los líderes estudiantes que querían incursionar en el PSUV, que fueran apolíticos, sorpresa, fue la que habló en el Panteón Nacional, pero esta vez sí dijo un parlamento bien. Oye, qué bueno. Debe ser que la llamaron a botón. Y mira, y yo le voy a decir a los estudiantes que me están escuchando, mira, la revolución va más allá de una consigna, de una cable, de una canaimita. Así es. Mira, el primer enemigo de la consigna, que lo dijo en la Universidad de La Habana en 1962, fue Che Guevara. Él dijo, las consignas se las lleva el viento. Hay que trabajar directo con la masa. Bueno, un abrazo, Enza. Un abrazo grande para ti, Raúl. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Enza, Ingrid. Hola, Ingrid, ¿cómo anda todo? Bien, ¿y tú? Chévere. Mira, primero ella se la salvedad. Ayer una señora que llamó cuando dijo, creo que fue eso por lo que entendí, la alusión del señor Fernando Lapré. Es este día. Mira, me fascina, me encanta cuando tú vas a conversar con él. Porque es una persona de una gran experiencia. Sí, a todo el mundo, todo el mundo quiere mucho a Fernando. No, la señora me imagino que tendría una emergencia, necesitaba comunicarse con Prisa y no pudo, pero no somos adivinos para saberlo. Pero tampoco tú eres cuerpo bombero. una que otra cosa uno puede hacer denuncia y de repente tú la haces y llega, otras no llegarán uh-huh. porque uno tiene, en realidad el programa no es específico para ellos. Tú uh-huh. eres muy versátil y tienes mucho... usas muchos tópicos, me encanta, yo veo el programa y me fascina cuando él habla, me uh-huh. encanta, porque tiene una visión, no sé cómo hace, pero sabe de todo. Sí, entonces, sabe muchísimo. Sí, claro, a mí me fascina, yo me distraigo, cuando lo veo ahí me contenta mucho. Entonces mis felicitaciones para él y para ti también, que conduce muy bien tu programa, porque pocos, ayer te lo dijo una uh-huh. de las tantas que llevamos allí, que ese es una puerta abierta que tenemos nosotros, o la ventana abierta, porque son escasos los programas que son así como los tuyos. Mira, y en cuanto a la referencia de Chile, déjame decirte, hablé con mi hija, que está antier, pero ella no es egresada, ella era de UNEFA, ajá. Ella es gerente de mercadeo, yo. Ella se fue porque se quiso, ella tiene su apartamento, tiene carro, entonces ella no vendió nada. Yo le dije, porque se casa con este muchacho, pero los dos son, no les gusta el régimen, bueno, como ellos dicen régimen, ese régimen no es, eso, esa palabrita no cabe, pero no les gusta el tipo de gobierno, entonces por salamería, porque se fueron, pero déjame decirte, él consiguió rápido, el ingeniero bilingüe consiguió rápido allá, mi hija sí se tardó un poco más porque su carrera de mercadeo, ella sí trabajó muchos años aquí y ya no tampoco, no es que no quiera su país, claro que lo quiere. Pero me está diciendo antier, en el curso que hice en inglés, yo te conté eso, ¿no? Uh-huh. Que la doctora, la profesora le dijo, mi Venezuela, no vengas a presentar mañana porque Sarita es excelente. Ella siempre fue buena alumna aquí, siempre, uh-huh. todo desde primaria, siempre fue excelente, siempre, con reconocimiento en la UNEFA, en ingeniería en la noche, reconocimiento como la mejor alumna en el día también, siempre, siempre. Ella bueno, dicen que ella fue prematura, dicen que los prematuros son los más destacados. Newton y todas esas cosas en este cerebro fueron prematuros. Ahora bien, ella, retomando el tema, ella, la doctora, la profesora dijo, y ella le dijo, pero porque usted me dice mi Venezuela, bueno, porque tú eres la única venezolana que estudias aquí. Ahora fue a presentar un examen para un empleo y le dijeron, ustedes los venezolanos están muy bien preparados, uh-huh, excelente. Bueno, también, o sea, también tenemos que decir esa parte buena. Fíjate tú cómo dicen, todos los venezolanos están muy bien preparados, son excelentes. Y en cuanto, y le dijo una, le dijo, y las mujeres, bueno, las muchachas, yo sabía que tú no eras de aquí, por, sin ver tu, tu currículum, porque se arreglan bonito, tienen así ese, no son de sabría, le dijo la profesora, son bonitas así, como se arreglan, son coquetas. Le dijo a la persona, pero son excelentes personas. Y le dije a mi hija, claro, allá lo que tú dijiste, no hay educación pública, allá no hay educación pública, entonces ellos les interesa captar su cerebro. Y casi todo lo que van queda en esa queda. Ella nos pasa trabajo, ella dice que, por lo mismo que tú dices, eso es un país capitalista, la comida mucha tarra. 100% neoliberal. Sí, la comida mucha tarra, pero ellos no, ellos van al mercado y hacen su comida natural, no tienen hígado número dos. Pero comida natural, ellos no sufren por eso. Bueno, sabrá cuando decían venirse o lo que sea, pero ellos sí tenían sus cosas, su apartamento y todo. Y no, es porque no les gusta, eso es todo. Pero se lo tendrán que cargar, pues. No creo que esto se vaya, para mí. No, esto va a quedar, esto perdura Chavismo, va a perdurar y tú lo sabes. Viste la manifestación de antier, que estuvo excelente. Mientras que los otros están muy, cuatro gatos muy, ahí. Muy emotiva, muy emotiva. Sí, sí. Otros cuatro gatos y Ramón parecía el propio imbécil riéndose ahí, pero qué malo, ¿no? No nos llevemos de la risita, no nos llevemos de la risita porque siempre sale con su zancadilla. Eso es lo que quería decir, por lo, al menos tienen buena referencia de nosotros los venezolanos. Eso es lo que te quería alegar, eso es importante para nosotros. Ella se le hizo la salida, todos los venezolanos que llegan aquí quedan, son excelentes. ¿Ves? Uh-huh. También tenemos que decir eso. Independientemente, no me gusta mucho ese país tampoco. Primero por la tembladera, pero... Ajá. Bueno, es un besote, que Dios te bendiga. Un besote bendiga. Grande, querida, querida, querida Ingrid. 11:19 minutos. Vamos a seguir, no tenemos llamada, ¿verdad, Manuel? Ok, bueno, vamos a seguir revisando informaciones. Bueno, y se sigue apoyando la educación. Hablamos de la vivienda y vemos cómo se apoya la educación a pesar de lo duro que fue el año pasado, pues fueron aprobados más de 5.300 millones de bolívares para el pago del subsidio al pasaje estudiantil correspondiente a noviembre y diciembre de 2016 y este mes de enero. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó este martes 5.354 millones 791 mil 518 bolívares para el pago del subsidio al pasaje preferencial estudiantil correspondiente a los dos últimos meses del 2016 y enero del presente año. Los recursos corresponden al último tramo para el pago del subsidio del pasaje preferencial estudiantil de los meses de noviembre y diciembre del año 2016, enero de 2017, informó el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami desde el Palacio de Miraflores de Caracas y señaló que este es un derecho que la Revolución Bolivariana ha venido defendiendo durante estos años, a pesar de la guerra económica y de los bajos ingresos producto de la caída del precio del petróleo. Tenemos otra llamada, buenos días. Aló, buenos días, Enza. Sí, ¿con quién hablo? Gumercindo Buitrago, feliz año. Hola, Gumercindo, ¿cómo anda todo? Bien, vale, escuchándote siempre, pero no sé qué pasa, siempre trato de llamar y la red siempre sale ocupada hasta que por fin hoy... ¡Qué bueno, vale! Otra vez me comunico con ustedes. ¡Qué bueno! Mira, lo que están hablando sobre Chile, no solamente sobre Chile, también pasa cuando las personas se van de acá de Venezuela a otros países. Sí. Anoche estuve chateando con mi ahijado. Uh-huh. Él se fue para Colombia hace 3-4 meses, se fue para Colombia. Uh-huh. Él es chef suchero. Ok. Y él me dice que sí está trabajando. Inclusive yo tengo una hija que también está trabajando en Colombia, se fue para Colombia por un problema personal que tuvo acá y se fue. Bueno, ella tiene raíces colombianas, uh-huh, al igual que mi ahijado. Uh-huh. Okay, les gusta también su país, pues, porque eso no se le puede quitar. Claro. Les gusta, aunque son venezolanos, pues tiene sus raíces también, la tiene enterrada ya, una uh-huh parte de las raíces. Ahora, una cosa es, yo estuve chateando con él anoche y él me dice, bueno, sí, aquí estoy trabajando, pero explotan demasiado. Es un chef suchero. Sí, sí. Ajá, es así. Cuando está trabajando aquí, trabaja 7-8 horas máximo, muchas veces 8 horas, y tiene tus 2 días libres. Allá trabaja en Colombia, en cualquier parte, trabaja 12 horas al día, un solo día libre a la semana. Y me dice él, como él me dice, pues yo tengo mi profesión, sin embargo yo me siento explotado. Este es su tercer trabajo que tiene dentro de Colombia. En los 4 meses que se fue, ese es el tercer trabajo que tiene, porque siempre ha estado tratado de buscar mejoras monetarias, que por supuesto que si vas a trabajar 12 horas tienes que tratar de ganar más, pues 12 horas, entonces págame tanto. Claro. Está haciendo preparativo para ver si viaja de Barranquilla, porque él está en Barranquilla, a Bogotá, a ver qué tal le va. Y mi hija también me dice lo mismo, o sea, que ellos consiguen las cosas allá porque todo eso está en los anaqueles, ¿no? Allá no hay problema por conseguir eso. ¿Por qué? Porque no hay problema por conseguir eso en otros países, en Colombia en este caso, porque ellos no tienen guerra económica. Exactamente. El imperialismo no va a pelear con alguien que esté con ellos. No van a tratar de tumbar gobiernos que estén con ellos. Entonces, por eso es cuando la gente me dice a mí, mira, pero yo me voy para Colombia y consigo todo. Si tú consigues todo. Pero vas con dinero de Venezuela y lo compras allá. Pero vamos a ver si al colombiano le alcanza para hacer los mercados que hemos estado acostumbrados a hacer aquí en Venezuela en los últimos años. Exacto. Con todo y todo, nosotros por lo menos podemos comprar, con toda la guerra que tenemos y con esa inflación inducida que tenemos, podríamos comprar más cómodamente, no digamos cómodamente porque hacer cola no es nada cómodo. Exacto. Y hay que enfrentarse. Yo como revolucionario, cuando me meto en una cola y voy a comprar y me meto en una cola, yo no tengo cara de cañón ni tengo cara de angustia. Yo sé a qué me estoy metiendo, a una cola, porque en esa es la que estamos, en esa es la que nos han metido. Y yo asumo mi cola y asumo mi guerra, como se lo digo a muchas personas. Yo, tú que eres chavista, ¿por qué estás en esta cola y por qué no te quejas? Pues yo asumo mi guerra. Esta cola no la hace el gobierno. Esta cola prometieron acabarle a la gente de la oposición cuando llegaron a la asamblea, y mira cómo están, han sumido a la población en más cola. Entonces yo sí afronto de frente mi cola, se los digo. Yo no me voy a estar quejando por una cola, afróntala tú. Ellos lo hicieron, afronta tu cola también, pues. Entonces, otra cosa que te quería decir, mucha gente dice, bueno, ahora los venezolanos se están yendo de Venezuela porque no consiguen nada. Y ahora se están yendo a Colombia, en este caso, porque yo convivo con muchos colombianos, se están yendo a Colombia porque, coño, perdón, disculpe la palabra. Porque se les hace más fácil. Ok, ahora echa la mirada para atrás y no seas como Obama, que va a olvidar el pasado. ¿Cuántos colombianos no se vinieron para acá y se siguen viniendo? Y no solamente venezolanos que sean para no solamente colombianos que vinieron para acá, porque nosotros tenemos un universo de cuántos de esas, 3 o 4 millones de colombianos aquí. 5 millones de colombianos acá. Ahora, no solamente los colombianos que se vinieron porque Venezuela es una tierra de gracia y la sigue siendo, sino también los otros que vinieron de Europa y vinieron de otros países de Sudamérica y de Centroamérica. Entonces nosotros sí pudimos darle comida, y gracias a Dios teníamos para compartir comida con ellos, porque nosotros somos un pueblo solidario. Pero ahora, entonces, ¿por qué nos echan en cara que muchos venezolanos se van para afuera? Porque aquí, lamentablemente, nos han inducido a colas, a guerra, a inflación y acaparamiento. Yo siempre se lo digo a ellos, mira, a ningún gobierno que quiera mantenerse en posiciones de mandar, se le ocurre poner a la gente a hacer colas. Ni ponerle los precios altos. Eso viene justamente por eso que te decía al principio. A esos países no les toca nada porque esos países están con la gente del imperio, pues. ¿Y qué es Estados Unidos? Sencillamente nosotros en Latinoamérica, para terminar ya, nosotros en Latinoamérica somos algo así como el anaquel de los Estados Unidos. ¿Queremos petróleo? Vamos a Venezuela. ¿Queremos oro? Vamos a Venezuela. ¿Queremos café? Vamos a Colombia, vamos a Venezuela. ¿Queremos cualquier recurso? Lo tienen aquí, entonces por eso es que le quieren echar siempre la mano. Yo siempre digo que somos el anaquel de los Estados Unidos. Bueno, un abrazo para todos. Un abrazo gigante, querido Gumercindo, y me encantó conversar contigo. Vamos a ir a la pausa, nos vamos con musiquita electrónica sabrosa, David Guetta, Cuando el amor acaba. It always is, that's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. Head underwater, now I can't breathe. It never felt so good. Cause I can feel it coming over me. I wouldn't stop it if I could. Yeah. You know you can't deny.

yo soy aquel que estando lejos no te olvida, el que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte, estoy aquí, aquí para adorarte, yo estoy aquí, aquí para decirte amor. Once, 40 minutos, escuchamos a Rafael, yo soy aquel, qué calidad interpretativa, la de creo que le decían el niño de Linares, una cosa así, ¿no? Rafael, yo soy aquel, y por fin nos comunicamos, que se había comunicado con nosotros antes del corte. Aquí tenemos con nosotros a Carlos Andrés Pérez, gracias por tu paciencia, Carlos Andrés, y bienvenido. No, escuchando allí la participación de los compañeros. Sí. Fíjense, también para los compañeros, si nosotros a veces nos centramos en los temas puntuales, ¿okay? Chile, por supuesto, que ha sido durante décadas, después que tumban Allende, un estado represivo, netamente sádico. Sádico. Allí, a los estudiantes de niños, y se los digo, porque tuve compañeros que se unieron de allá. Tengo compañeros, gracias a Dios están vivos todavía, donde nos contaban de que a los niños los dopaban, Insa, para mantenerlos tranquilos, a toda una generación dopada para mantenerlos tranquilos, su sistema de análisis crítico en los procesos escolares y académicos eran mermados por dopaje. Fíjense el sadismo para aquellos idiotas y estúpidos que creen que una represión de Estado real, chilena, paraguaya, colombiana, argentina, etcétera, de esos tiempos y lo que estamos viviendo ahorita, por ejemplo, con Matrix, con el otro Temer y esas cosas, ellos creen que eso es fácil. Ellos se ríen hasta donde ha llegado la degradación humana por parte de ellos, por culpa de ellos. Piensan de que los seres humanos somos como ellos, idiotas. Y ellos se ríen, ellos creen que es una gracia generar, incitar a un enfrentamiento, una guerra civil. Ellos creen que es una gracia. Ellos no ven, por encima de eso, no ven a los niños. Oye, de verdad, no lo digo porque ando, estoy en radio, Enzo. Estoy en radio y me contengo para que no me vaya a dar un ACV. Tranquilo, Carlos. Entender. Pero esos son idiotas. Bueno, entonces, por otro lado, Enza, hablamos hace rato que constitucionalmente esos artículos constitucionales sobrepasan una ley, más bien presionan para que la ley y las normativas se cumplan. Exacto, lo que tiene que ver con industrias, con empresas. Exactamente. ¿No? Y lo otro que, y en todos los ámbitos, los ámbitos, Enza, como tú muy bien lo has planteado, ¿no? Y las normas, como las leyes, tienen que estar coherentes a la Constitución, ¿no? Y por supuesto la Constitución, leyes y normas coherentes a una vida, porque todas son interpretadas según conveniencia, ¿no? Acorde a los procesos políticos de nuestra postura, ojo, ahí yo sí voy a ser bien tajante, nuestra postura es un proceso socialista, de igualdad, de sociabilización de las cosas, de transparencia, de responsabilidad, de moral, de ética, ¿ok? Entonces, si la ley en los comercios está desviada o de repente no hay, bueno, yo asumo la Constitución sobre cualquier ley en caso de que haya ausencia de ley o normativa, ¿cierto? Sí. Y ese pool de leyes que nos dejó el compañero Chávez, muy bien interpretando, es uno de los dones del compañero presidente Chávez, que ayer lo vi, ¿no? Y estuvimos conversando y nos decía: compañeros, nosotros como íconos latinoamericanos tenemos cosas que nos le adelantamos a la represión, nos le adelantamos a los imperios, por eso es que nos quieren atacar y por eso fue que me mataron, me dijo Chávez. Y nosotros sí, nosotros sabemos, compañero Chávez. y que ahorita estamos pues en un proceso de guerra económica y sobre todo en de guerra cultural, de guerra formativa, ¿ves? Entonces nos están deformando algunas cosas que nos impiden ver más allá de lo que está en el escenario mediático, ¿cierto? Sí. Entonces, en el problema económico, creo, Enza, que hace falta mucho contenido político, mediático, político, comunicacional, para una buena comunicación política, ¿no? Y pedagógica en nuestros espacios mediáticos, nuestros espacios de comunicación, ¿no? Y creo que es una propuesta, fíjate que en la conversa saltan propuestas, es una propuesta donde tú mismo, ¿quién te entrevista a ti, por ejemplo, Enzo? ¿Quién entrevista a nuestros moderadores en los medios alternativos, en los medios oficiales, etcétera? Para ver también su postura, porque también ustedes son sujetos políticos dentro del proceso, no están aislados, claro. ¿Cierto? Sí, cierto. Entonces, en el problema económico, la polar... El compañero Maduro habló de que iba a mostrar una lista. Yo la estoy esperando. Porque no solamente es que la tiene que mostrar, tiene que haber una fuerza que apoye en decirle, compañero, estos son... Bueno, esos van presos. Claro. Van presos. No. Que, mira, el instrumento de la Contraloría General de la República, que también cabe y se ata frente a lo que tú estabas planteando, Enza, en cuanto a que si no hay control y seguimiento, ¿dónde está la Contraloría General de la República? ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Dónde están todos esos instrumentos que mínimo regulan nuestros intereses de Estado y de Nación? ¿Dónde están? Igualmente que la Sunde. ¿Dónde está Sunde? Pues que Maduro, como el compañero comandante Fidel le dijo... A nuestro pueblo, Chávez es un alcalde, entonces hoy tomamos la palabra. Maduro tiene que ser alcalde, ministro, ocupar todos los ministerios, ser policía, hacer todo. Claro, entonces, ¿Maduro es un alcalde? Pregunto. ¿Maduro es un ministro o un director de una institución? No. El que flaquee, de que crea que lo van a aportar o lo van a chantajear, porque mira, si hago esto, entonces no, que se vaya. Si tiene hambre o tiene sueño, fuera de aquí, sin asco, Enza. Porque primero, eso es lo que tú estás diciendo, es bien, bien interesante para profundizarlo. Entonces, por allí, ¿cómo se compone la polar? ¿Quiénes son los que están al mando de la polar? ¿Quién está detrás de la polar? Porque no creamos que los Rockefeller se fueron. Esos burgueses dejan herencias oscuras y los Mendoza, todos esos burgueses se unen para atacar una política que tiene años contraria a la de ellos, que es la política socialista. ¿Ves? Entonces, la polar controla 65-70% de nuestra economía. Ha sido un error por parte de nuestro Estado y nuestra... y de muchos compañeros de no hacer concreto esa política de mandando obedeciendo, porque muchos han perdido la humildad, Enza, y han perdido la relación popular. Sí. Entonces los preceptos políticos socialistas parten primero de la relación y la humildad y la conciencia de los hombres, de la verdad, de la transparencia, etcétera. Entonces, la polar, como... por cierto, ¿dónde está Mendoza? ¿Dónde está ese carajo? ¿Qué estará haciendo? Mendoza, yo te doy a ti divisa, porque te aseguro, Enza, a ti te dan 5 bolívares, por decir algo, y mañana te cae todo el mundo. Enza, ¿dónde está esto? Enza, ¿dónde está lo otro? ¿Y por qué Mendoza no? Porque vivimos aún, Enza, sutilmente, condiciones de clase. Así es. El muchachito ese que cree que con 4 groserías intimida, llamado Mendoza, o porque el dinero cree que nos va a someter, o todos sus antros que tiene nos van a someter, ese muchachito es un malandrito, es un ladroncito, es un malandro, es un malandro. Pero ¿quién le mete mano a esa? Pero si está a la pepa del ojo de nosotros, ¿quién le mete mano a la polar? Entonces no puede haber concesiones, porque sí, también digo, Enza, la gran mayoría de los productos de CLA han sido convenios con las empresas privadas por parte del Estado y del gobierno. Y yo llamo a que se rectifique eso. ¿Me entiendes? Porque entonces de nada vale que tú coloques alternativas hasta a ti de comidas alternativas vegetarianas. ¿Me entiendes? De las arepas con el plátano, de las arepas con la papa, etcétera. Porque entonces lo que tengo en el club es una harina, y a pesar de que uno compra la bolsa. Y por otro lado, entonces, veamos la política económica de nuestro pueblo y veamos la política económica de las empresas privadas y qué es lo que está pasando allí. Una radiografía completa a la polar, ¿ok? Y por otro lado, una radiografía y una revisión exhaustiva de nuestra constitución, de nuestras leyes y cómo se está desarrollando y cómo la están implementando los que hoy tienen responsabilidad de Estado, de gobierno y de direcciones mucho más bajas y nosotros a nivel de base popular, porque hay que dar el ejemplo. Y lo otro, para culminarte, Enza, yo todavía estoy esperando mi pernil, y no es el pernil, porque yo sé que a mí el imperio no me va a matar por el estómago. Sino Enza, de que hace ratico, cuando se me cortó la llamada, tú te fuiste al aire con un tema musical del club. Ajá. Y vemos de aquí hay unos nuevos elementos que están introduciendo para fortalecer esa organización social. Pero que resulta ser también que ahorita llevamos un debate donde están los consejos comunales, donde están las comunas. ¿Y dónde está la producción? Porque el club son abastecimiento y producción. Están produciendo las comunidades, están sembrando. Algunas sí, otras no. Otras lo que hacen es esperar la bolsa y ya. Claro, entonces nos convertimos, como yo se lo dije a unos panas, en simples y vulgares enlaces comerciantes a los microcomunitarios de la polar y la comunidad. A donde no llegaba la polar, pues, por así decirlo. Nosotros hicimos el puente. Comerciantes ahora, microcomunitarios de la polar. Pero entonces lo otro es, Enza, donde ha habido aquí un informe mínimo, más allá de los números, donde ha habido un informe de los procesos políticos orgánicos de esta organización social. Porque, viejo Freddy, el problema no son los números. Y ahora en abril vamos a llegar a 6 millones. Ay, en la política. Exacto. En la los números se pueden maquillar, el comportamiento de la gente no. Exactamente. Entonces, eso es lo que lamentablemente está degenerando el proceso. Acentúa el asistencialismo y la dependencia del papa Estado, papa gobierno. Y lo otro, compañero Enza, compañera Enza, sí, es que yo decía, yo soy devoto y defensor de la cultura del rastafarismo. Uh-huh, sí. Y defiendo a Jamaica, a campo y espada. Uh-huh. Pero ¿cómo es posible? Y bueno, fueron a Jamaica a hacer un convenio para proveer a Venezuela de algunos productos para el clan. Pero es que resulta ser de que yo hace poquito, Enzo, y tú lo sabes, que coloqué una denuncia que está en proceso, con respecto a que los italianos allá en Barinas, en conjunto de Gustavo Moreno de la ONA, dicen que según el compañero general Reverol y el compañero presidente Maduro, le firmaron un oficio porque las tierras son de ellos. Es decir, que nuestros campesinos por allá le están pegando durísimo por la costilla, le están usurpando las tierras, que muy bien, ellos también están produciendo y que muy bien también la pueden colocar como elementos de fortalecimiento para el clan, ¿cierto? Uh-huh. Los obviamos a nuestra propia gente que tenemos en la esquina, Enza. Sí. Entonces, yo creo que aquí estamos en una etapa de acentuación de la ignorancia, porque el ignorante no es solamente el que sabe, yo soy ignorante de informática, pero yo sé que hay estudios básicos para el manejo de eso, y yo lo veo y lo estoy viendo y sé que hay, pero lo ignoro, entonces yo soy ignorante. Es decir, ¿dónde aquí se rinde cuenta en cuanto a los procesos políticos orgánicos de formación y conciencia crítica con respecto en esta área puntual de la que contra la guerra de la política económica y una economía política a nivel popular? Porque el problema, tú lo estás diciendo, no son los números, compañero Frey, no son los números, compañero Maduro, no son los números, compañero Padrino López. ¿Dónde está la producción? ¿Dónde están las alternativas, las propuestas de muchos compañeros de los CLAC que se puedan recoger y construir? Vamos a seguir siendo nosotros los factores orgánicos de intercambio comercial de la Polar. No, esa es una contradicción. Así es. ¿Sí? ¿Ves? Entonces, por favor, Dios mío, Chávez, jálale las patas a todos estos carajos, como decimos nosotros. Sí. No te metas con esto porque te vas a jalar las patas. Uh-huh. Entonces, frente a eso, nos estamos dando cuenta que el reggaetón no está matando, Enza. Y el reggaetón como veneno político de la derecha, ojo, lo estoy diciendo bien sarcásticamente. Sí. Pero entonces... Vamos ya cerrando que viene el noticiero. Ajá, okay. Tiene que abrirse un debate bien fuerte, sí. Como dijo Chávez, y como dice Chávez, es un plan original de la patria, no el de ley, sino el de la patria, el nuestro, el de Alcantarilla. Radicalizar el proceso bolivariano es pasar al mando de una política y una construcción a imagen y semejanza de nuestro pueblo bolivariano, de nuestra Latinoamérica. Gracias, Enza, disculpa lo largo. Tranquilo. Pero un beso, un abrazo y te aparezca mi pernil. Así es, un abrazo grandote, Carlos Andrés. Bueno, un abrazo gigantesco. Ya son las 11:55 minutos y llegó el momento de despedirnos desde aquí, reiterando nuestra felicitación de cumpleaños a la señora Elvira Navas, mamá de nuestra ventanera Xiomara Ibarra. Elvira, feliz 81 añitos y que cumplas muchos más, se te quiere mucho. Y ahora sí, nos vamos. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy en los controles, Emanuel Hitler, y cerrando la ventana, Enza García. Gracias, desde bien rico se trabaja con Emanuel. Gracias, Emanuel. Y bueno, y Emanuel y yo les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, y nos estaremos escuchando mañana. Y bueno, y nos vamos con muchísimos cariños, mis cuchuchurros y cocha pechocha. Los melódicos, mi cocha pechocha. Chau. Ajá. Aquí viene mi cocha pechocha. Mi gran cuchuchurro, mi cocha pechocha, tú eres. ese amor. Ale, ale, cocha pechocha va. Ale, ale, cocha pechocha va. Eso es, así es el jueguito del cuchuchurro. De nuevo, bien. Con la mano arriba. Hoy, hoy, hoy, hoy. Con la mano abajo. Hoy, hoy, hoy, hoy. Con la mano al frente. Uy, uy, uy, uy. Con la mano dando vueltas. Ay, ay, ay, ay. Las 11 y 59 minutos. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural, cultural, cultural. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Corazón, tu pena, donde no se llegue a ver, por soberbia y por no ser motivo de pena ajena. Te quiero ver eso, amigo, porque cuando siento el pecho ya muy cargado y deshecho, parto la carga contigo, tú para que yo pueda ser bien conscientes, el enturbiar tus corrientes, con cuanto me agobia el alma, mi vida así se encamina, las 12 y 4 minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. las 12 y 9 minutos. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.